su guitarra un charango destierra otra más. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera, la de guitarra les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón.